las manitos arriba todos. El grito de las chicas vírgenes. Llegan a esta noche donde, bueno, el artista canta y las chicas gritan. El artista habla con sus palabras, sus manos y dice a las chicas, claro, nunca, pero nunca, nunca me faltes. Bien romántico. Comienza así, de esta manera.